I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still. Muy buenos días a todas y a todos. I know I must surrender. Muy buenos días. Aquí estamos en Radio Crash, en Entre Tango y Jazz, un miércoles más, escuchando a Louis Armstrong con el choclo. En inglés, Kiss of Fire. Exactamente, el beso de fuego. El beso de fire, fuego. Come on baby, light my fire. La voz de Louis Armstrong, un genio del jazz y del blues. Qué vocecita, bueno, otro día más. Volvió nuestro amigo y compañero Beltrán. ¿Qué tal tu semana, Beltrán? Que la semana pasada te extrañó la gente. Ah, sí, pues bien, bien la semana. Sin novedades. Sin, bueno, sin mucha novedad. ¿Qué tal la semana? Alguna novedad siempre hay, ¿eh? Alguna novedad siempre hay, mira tú. Nunca hay que dar nada por hecho, ¿viste? En esta hermosa vida, que la semana bien, fin de semana potente, en Gijón, en Oviedo, mucha marcha de tanguera hubo. ¿Y vos qué, mucho jazz por ahí? Un poco de jazz, un poco de tango, un poco de todo. Un poco de todo, muy bien, muy bien. Siempre entre tango y jazz. Claro, como tiene que ser, la vida, si no la pasamos con la música arropándonos, la vida es diferente. Que la semana pasada trajiste un CD que me lo diste a mí, que fue bastante pobre mi parte yacera. Así que te la voy a dejar a vos otra vez. Bueno, sí, como me comentasteis que escuchasteis solo el principio del disco. Y tres temitas nomás, ¿viste? Tres temitas. Pues bueno, lo traje otra vez, a ver si perfecto. Ampliamos este... Y perfecto, escuchamos el 1, el 2 y el 3. Yo no sé cuántos temas tiene, pero... Alguno más. Tampoco mucho, dice. Pero bueno, este es el disco que impulsó la bossa nova en todo... En todo el mundo. Es el disco en que se mezclaron músicos americanos como Stan Getz y los músicos brasileños que crearon la bossa nova, que es Antonio Carlos Jobim, el compositor y creador de la bossa nova, que está al piano, y João Gilberto a la guitarra y a la voz. Que a su vez trajo con él a su mujer a la grabación, porque sí. ¿Para qué la trajo? Y que venía simplemente por estar. Ella cantaba, pero no era profesional. Y el pianista y compositor dijo: bueno, esta chica no canta muy bien, pero sabe inglés. Pero está buena, dijo el otro. Entonces le dijeron que se cantara un par de temas y fueron un éxito rotundo. El primero que pusisteis la semana pasada, Garota de Ipanema, que es el gran hit del disco, pues en ella canta la letra en inglés y luego la canta su esposo, João Gilberto, en brasileño, en portugués. Súper lindo fue, sí. La gente me pedía más. Me dice, nota que falta Beltrán. Digo, ya volverá Beltrán. Bueno, pues nada más, vamos a continuar. Yo lo dejé en el tercero. ¿Querés pues, empezar todo de vuelta o...? Yo iría al cuarto directamente. Ok. El cuarto, que es un éxito de composición de Antonio Carlos Jobim, que se llama Desafinado. Y en ella habla de que si le dicen que desafina, que le sienta mal. Aunque él, como persona, desafinaba un poco. Entonces supongo que por eso... Y sienta mal cuando te lo dicen, ¿viste? Sienta mal cuando te lo dicen. ¡Deja de desafinar! ¡Yo no desafino! Si te lo dicen... Entonces vamos a escuchar este Desafinado. Desafinado. Vamos allá. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar

esse amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Y ahí escuchamos Corcovado, con esa voz de Astro Gilberto, que Antonio Scarlo Jobim decía que no cantaba muy bien, pero sí que canta muy bien. Y luego la sutil voz también de Joe Gilberto, después un pequeño solo de piano del mismo compositor, de Jobim, y acabamos con la voz otra vez de Joe Gilberto. Súper hermoso. No, súper lindo, canta muy bien. ¿Cómo que no cantaba muy bien? Eso era lo que decía el compositor. Y siempre los músicos tocan los huevos, los cantores, ¿viste? Siempre tocan los huevos. Y además, el que no cantaba muy muy bien era él al final. Y eso era envidia. Un poco de envidia. Pues, ¿Ese fue el que se lo quitó a la otra? Sí, ahí esa. Ahí está la envidia, ¿viste? Por total era. Ahí está la envidia. Pues por un lado el cantante-compositor, por otro lado el saxofonista, que tenían, estaban, no se llamaba muy bien, Joe Gilberto y Stan Getz, el saxofonista. Y al final, Astrid Gilberto, la mujer de Joe Gilberto, acabó por separarse de Joe Gilberto y se casó con Stan Getz, saxofonista, manteniendo aún así el apellido de Joe Gilberto, porque es el apellido con que se hizo famosa. Bueno, espero que hayan sido felices. Decían que Stan Getz no era muy buena persona, entonces no sé si habrán sido felices. Y es que no, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Y el otro muchacho, el brasileño, qué? Él, ¿se pues, sabe algo del que le pasó al...? Murió hace poco, que se dejó de tocar música y se encerró en una casa súper amargado. Rebajón, pobre. Rebajón. Y hasta poquito estaba vivo. Mamita, bueno, la vida tiene esas cosas a veces. Entonces, siempre la vida de los músicos no es la más divertida. Bueno, a veces puede ser algo tranca, pero la vida de los músicos suele tener tensión. Estamos de acuerdo. ¿Sabes lo que quiero decir? Efectivamente. Efectivamente, dice. Pues vamos a continuar con otra composición de Tom Jobim, muy animada, que habla de Así se baila la samba. So danzo samba. So danzo samba, so danzo samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danzo samba, so danzo samba, vai. So danzo samba, so danzo samba, vai, vai, vai, vai, vai. So danzo samba, so danzo samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Y ahí escuchamos So Danzo Samba, Así se baila la samba, con ese sonido que tiene Stanghetti al saxofón y esa voz tan melódica de Joe Gilberto. Súper linda la voz de Joe, ¿eh? Me gusta. Y los brasileños tienen mucho arte en todo, en el fútbol, en todo. La verdad que Brasil es Brasil. Brasil es Brasil. La alegría del sur. La alegría del sur. Y sí, el Joe Gilberto marcó cómo se debería cantar la bossa nova a lo largo de la historia. Y es más, luego Antonius Carlos Jobim, el compositor, a mediados, finales de los 60, se juntó con Frank Sinatra para cantar estas composiciones bossa nova y le decía: Frank, tienes que cantar más bajito, esto es bossa nova. Tranquilito, Frank, le decía, tranquilito que te estás yendo para lo tuyo. Corregía a la voz, imagínate. Y bueno, es como que venga un tenor, Plácido Domingo, y me quiera cantar un tango delante. Le digo: Plácido, más plácido, por favor. Más plácido. más decidor. Entonces, nada, vamos a continuar con otra composición de Jobim, por supuesto, que se llama Oh Grande Amor. Esto es Oh Grande Amor. Thank you. escuchar, esto era Oh Grande Amor, compuesto por Antonio Carlos Jobim y con letra de Vinicius de Moraes, que es el gran letrista de la bossa nova. Muy finos todos, ¿eh? Muy fino, ¿eh? Finísimos. Qué sonido, che. Sí. Encima, súper linda hasta. La bossa nova ya es hermosa, pero un sonido especial, ¿eh? Sí, esto es, para mí por lo menos, y para mucha gente, es lo máximo a lo que llegó la bossa nova a nivel de grabaciones. Y nada, vamos a... Casi lo primero. Este disco se grabó 5 años después de inventarse la bossa nova. Entonces era en los comienzos, que se hacía en Brasil, mezclando el ritmo de la samba con ritmos y armonías un poco más de jazzeros de Estados Unidos. Y esa mezcla que fusionó Antonio Carlos Jobim con sus composiciones se acabó llamando la bossa nova. Súper hermoso, la verdad que unos temas muy bonitos, un disco muy lindo. Y vamos a continuar con Vivo Soñando, otra composición, ya no hace falta ni decirlo, de Antonio Carlos Jobim. Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim que só sei te amar. Esto era Vivo Soñando. Y con ello, en teoría, acabaríamos el disco al haber empezado en la pista 4. Pero para terminar, vamos a volver a escuchar de la semana pasada la primera canción, el éxito de este disco, que es The Girl from Ipanema, Garota de Ipanema. Garota, mujer, por el que no saben así. Sí, la chica. Traducción. La chica de Ipanema. Y esta canción trata de un hombre que ve siempre a una chica pasar por la playa de Ipanema. Y se enamora profundamente de ella y la ve todas las mañanas, y que es alta, bronceada, joven y hermosa. Y normal, claro.

Acabamos de escuchar Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, y con ello acabamos el disco Get Gilberto, con esa voz tan delicada y tan, tan bonita de Astrud Gilberto. Súper lindo disco, la verdad, lo habrán disfrutado todas y todos en esta mañana un poco rojiza que tenemos acá en España. Un poco rojiza, yo me levanté y digo, ya estamos en el invierno nuclear, ¿qué pasa aquí? Sí, según carpetí esta mañana, que parece que hay una nube roja que viene de África, de las arenas del desierto y cubrió la península. Qué mala espina. Qué mala espina. El sol está, pero no lo podemos ver. Pues nada más, solo nos queda pasar a la sección de tango. Ya escucho algo por ahí. Algo se escucha de fondo. Vamos para allá. Y aunque fui malo, seguiste fiel. Todo el cariño que me juraste, recién lo llego a comprender. Lo supe todo cuando mi daga cortó la vida de mi rival. Es inocente y esas palabras fueron el odio de tu lealtad. Volvé mi negra al nido, que loco yo deshice el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Volvé mi negra buena, volvé pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntito sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volvé mi negra al nido, que mi cariño espera, la buena compañera que no se irá jamás. Y en estas noches del crudo invierno, triste y sombrío del arrabal, siento en mi pecho intenso frío, es que me espanta la soledad. Por eso, negra, vengo a buscarte, quiero que escuches mi corazón. Volve, mi negra, voy a pagarte con mi ternura todo tu amor. Volve, mi negra, lindo, que loco yo deshice el mal que cruel te hice, con beso has de olvidar. Volve, mi negra buena, volve pa' perdonarme, pues vos solas de darme dicha y felicidad. Y aquí otra vez juntitos sabré recompensarte con cariño constante tu nobleza y lealtad. Volve, mi negra al nido, que mi cariño espera, la buena compañera que no se irá jamás. Aquí escuchamos Volvé mi negra, música de José María Rizzuti y José Díaz Gómez la letra, con sus guitarras y en la voz de Carlos Gardel. Fuiste derecha, no me fallaste, y aunque lindo tema de nuestro zorzal criollo. Muy bonito. Sí, siempre me gustó este tango, lo conozco, es de la década del 30 ya, con la voz de Gardel más impostada. Bajó los tonos, que él cantaba mucho más alto, que era lo típico de aquella época. Y ahí tenemos Fueron el odio de tu lealtad. Volvé mi negra al nido. Como cantaba, en cada palabra le daba su acento que tenía que llevar. Bueno, para hoy tenemos... ¿Qué tenemos? Para hoy tenemos a la gran Ada Falcón. Ada Falcón fue una de las más exitosas cantoras y cancionistas de tango de la década del 30. Nacida con el nombre de Aida Elsa Ada Falcone, pero más conocida por todo el mundo como Ada Falcón. Ya escuchamos algo de ella aquí en el programa, ¿no? Algo pasamos la semana pasada también, que tocamos todos temas de femeninos. Y pero no nos pusimos nunca en sí a hablar de ella en la totalidad del programa. Así que decidí ayer, dije, bueno, vamos a tirar con Ada Falcón, porque pasé por los grupitos de tango de toda la escuela Tango Brujo, el documental que hay de ella, hecho en el 2003, y que habla de este muchacho que es un reportero y busca un poquito, cuando se entera de la vida de Ada Falcón, busca investigar un poco sobre ella. Recomiendo que lo vean, ayer lo pasé en todos los grupos de tango, así que... Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Exactamente, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es el nombre del documental y es el nombre del vals. Acá lo tengo a Beltrán, que va a ver si llegó la tortilla que siempre nos traen. Pero no, todavía... No cierres la puerta por las dudas. Así puede entrar nuestra querida Elena tranquilamente a alimentarnos como todos los miércoles. Que lo como estábamos comentando de Ada Falcón, ella nació un 17 de agosto, un día después que yo el 16, nada más que ella de 1905 y yo del 75. Estamos con el 5. El 5 es un número que siempre me atrajo. Y en Buenos Aires, allá en el barrio de Marita, de Ituzaingó. Marita, si nos estás escuchando, un besito para mi compañera y amiga Marita. Ella desarrolló una breve y exitosa carrera desde el 25 al 38, y en el 42 desapareció de toda vida artística. Y bueno, ya iré contando un poquito todo. Ada Falcón tenía una voz de estilo mezzosoprano, donde voy a poner un poquito nada más de la primera grabación que tuvo con la orquesta de Osvaldo Fresedo, ahí en 1925. Solamente le voy a ponerlo de fondo porque es una grabación muy antigua, pero por lo menos para ver un poquito los principios. Ella tenía acá 20 años. Bueno, con esto se puede ver más o menos la técnica vocal que tenía la genia de Ada Falcón en esta grabación un poco precaria de aquella época del 25 con la orquesta de Fresedo. Grabó solo dos temas, Oro y Seda y Pobre Chica. Después ya pasó unos años sin grabar y en 1929 conoció al que fue su... tuvo una relación amorosa, su orquesta y su final, en la vida artística y en su vida social. En 1929 la conoció, y él la conoció a ella en un bar cantando el tango La Morocha del gran Ángel Villoldo. Y vamos a empezar con ese tango con que Canaro ya lo grabó al día siguiente de conocerla, la llevó a la grabación. Piensen que Canaro era una persona muy poderosa en esa época, era parte de tener su orquesta en Buenos Aires, en Francia y en España, tenía mucho poder económico, tenía muchas tierras, un tipo que empezó de la nada, con una pobreza y una miseria enorme, pero se hizo un gran empresario. Entonces, vamos a escuchar ahora esto que estamos escuchando de fondo, que es de Ángel Villoldo, La Morocha, grabado por la orquesta de Canaro, el 24 de julio de 1929. La Morocha. Thank you. redondada destapó la ciudad. Hoy la que al paisano muy de madrugada, muy de madrugada, brinda un cimarrón. Aquí escuchamos esta hermosa versión de la primera grabación que tuvo Ada Falcón con la orquesta de Francisco Canaro, La Morocha de Ángel Villoldo. Gracias, Elena. Gracias, querida Elena, con lo guapa y verde que te viniste hoy. Verde Asturias, como siempre nos trae esta querida Elena, nos ve flaquitos parece, y nos trajo una tortillita hermosa que da ganas de no cortarla, aunque la vamos a cortar. Aunque la vamos a cortar. ¿Y qué más trajo por ahí? Y nos quiere hacer engordar, ¿eh? Eso parece. Creo yo que nos quiere hacer engordar para comernos, estilo Hansel y Gretel. Y nos trajo arroz con leche. Arroz con leche. Pero qué bárbaro. ¿Cómo es posible eso? Encima en una bandeja de pollo asado, que yo dije, uy, pollito también. Qué grande eres, Elena. Un beso enorme. Sabes que te queremos, y no por la tortilla, ¿eh? Que tengas lindo día. Te veo a la tarde en Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Manuel Llaneza. 35. El 5 siempre estuvo cercano. Los poetas lo utilizan mucho. Sí, y encima el 35 también. El año que falleció Gardel fue 35. Siempre estuvo muy... Y ayer iba caminando por las calles de Gijón y veo 35 también. Digo, joder, ¿qué 35? El 35, ¿viste? No sé, el 5. Me gusta, siempre me trajo. Me acuerdo una vez que conocí a una chica allá en Madrid, hablas un montón de años. Chao, Elena, gracias, como siempre. Y la chica me dijo, no, yo estaba estudiando teatro, la chica, y soy fanática del número 5. Estas cosas, ¿viste? Que te van quedando en el recuerdo del cerebelo o de no sé, la parte del cerebro que guarda los recuerdos. Sí. Y sí, el 5, la verdad que es un número interesante. Y vos decís que los poetas, ¿cómo es eso? Era una broma, me estaba refiriendo a la famosa rima. Mirá lo del tipo tirando bromas. Y la radio que va a explotar, explota de mensajes. Están pidiendo más bromas de Beltrán. Vamos, Beltrán, para el siguiente tango, buscate otra broma, ¿eh? Sí, reíste vos, alejate. Alejate, que después que salgamos la radio, ya sabes cómo te voy a dar. Sí, no dice nada el muchacho. No escucho, Beltrán. ya está comiendo el tipo, mirá. Bueno, seguimos con un tanguito más de Ada Falcón. Ada Falcón, como decíamos, nació en 1905 en una estancia llamada Los Paraísos, situada en el partido de Ituzaingó. Tenía dos hermanas mayores que ellas. El padre, que a los pocos, antes de nacer ella, falleció en Francia. En un trabajo se fue a hacer a Francia y falleció ahí. Y ella ya de 4 años ya quería canturrear. Así que desde muy chiquita ya estaba con la movida de querer cantar. A los 14 ya empezó a hacer algunas cositas por los teatros. Y como decíamos, ya en la década del 20 se incorporó en el mundo del tango con Osvaldo Fresedo. Ahora vamos a seguir con otro tango súper bonito que ya también es conocido. Voy metiendo tangos conocidos en el mundo de la milonga. Este tango es muy conocido, que el que va a venir ahora, por la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Jorge Maciel. Se llama Cascabelito. Me imagino que las milongueras y milongueras y milongueros lo reconocerán. Cascabelito es de José Bord, la música, y de Juan Andrés Caruso, la letra. Es un tango de 1924 y donde la emperatriz del tango, como llamaban a la querida Ada Falcón, lo grabó allá por el año 1930. Según entiendo, 17 de junio de 1930. Así que vamos a pasar a escuchar esta belleza de Cascabelito. Que ya estamos ahí. Siempre hacían una introducción pequeñita para escucharla. Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita. Misteriosa mascarita de aquel loco carnaval, ¿dónde está Cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con su risa de cristal. Cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Mascarita misteriosa, por tener mi alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel. Mas cuando nos despedimos, llenos de dulce embeleso, el ruido de nuestro beso lo apagó tu cascabel. Cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabelito, ríe y no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Ahí escuchamos esta hermosa versión y esa forma de interpretar de Ada Falcón, que juega mucho también con el recitado, el entre hablar y cantar, que la verdad que le quedaba muy bien esa forma de interpretar y de mencionar las palabras con su acento. Una voz muy bonita. Sí, no, preciosa, y la forma de interpretar, por eso llegó a ser lo que era. Se comentaba que allá en la década del 30 era una diva del estilo de Hollywood, que la mujer fumaba, tenía coche descapotable, manejaba coche, que cosa que las mujeres no hacían en esa época, ¿viste? Yo he oído la historia de que se bañaba durante horas y luego para secarse el pelo... ¡Agarraba el coche! ¡Libertadores! Hasta San Isidro, que tenés ahí unos cuantos kilómetros, para secarse el pelo. Sí, una diva. No, terrible, terrible. Y con mucho orgullo de sí misma, lo que pasa, bueno, que... se comentaba también un romance muy potente que tuvo con Canaro. Canaro, como ya decía antes, un tipo muy poderoso en Buenos Aires, y estaba casado con la francesa. Entonces, Ada Falcón se reenamoró de él, y Canaro dice que también estaba enloquecido, pero Canaro era un tipo, aparte de muy poderoso, también muy mujeriego. Sí. Y esta chica, que también era muy católica más en esa época, ¿no? Muy de su mamá y Jesús y este rollo del catolicismo. Y Pero bueno, como Canaro le daba, siempre estaba con ella, le daba sus cositas, sus caprichos, y pero ella quería, claro, que deje a la francesa y casarse con él. Canaro lo intentó, se comenta, en algún momento, divorciarse de la francesa, y la francesa lo aceptó. Nada más que lo aceptó diciéndole a Canaro, vale, nos divorciamos, pero tu fortuna, mitad para cada uno. Obviamente, ¿qué dijo Canaro? Creo que dijo que no. Que no, le dijo, olvídate. Entonces, claro, el tipo no repartía la guita con nadie. Entonces, nunca se separó. Y también se comentan cosas de que, como Canaro también tuvo romances con la hermana de ella, oculto. Hay algunas cositas en internet, más allá de Yo no sé qué me eche tus ojos, donde hay otro video que se hace un poquito de su vida con Sbaraglia. Y ahí aparece un poquito más, un poquito ese romance. Cosas de la vida, cosas de la época, y nadie puede dar nada por hecho, pero bueno. Cosas de Canaro. Cosas de Canaro. Vamos a seguir con este tango de Tres Esperanzas de Enrique Santos Discépolo, música y letra. Tangazo, que me gustaría a mí cantarlo de chiquito. Tres Esperanzas. No doy un paso más, alma triste que hay en mí. Me siento destrozado, murámonos aquí. ¿Pa' qué seguir así, padeciendo a los fakir? Si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir. La gente me ha engañado desde el día en que nací. Las hembras me han burlado, la vieja la perdí. No ves que estoy en llanta y bandió por ser un gil. Cacha el bufoso y chao, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente y otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que he soñado me cachen diez, que fin. Plantate aquí nomás, almotaria que hay en mí. Con tres pa' que pedir, más vale no jugar. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí. Cacha el bufoso y chao, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente y otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. Tres Esperanzas, Ada Falcón, con la orquesta de Francisco Canaro. Qué bonito el tango. Enrique Santos Discépolo. No doy un paso más. Alma triste que hay en mí. Me siento destrozado. Murámonos aquí. Casar bufoso y chau, vamos a dormir, dice. ¿Sabes qué es el bufoso? No tengo ni idea. El arma. Dice, casar bufoso y chau, dice. Ya le fue todo tan mal que dijo, mira, agarrar el chumbo y tomar por culo. Y adiós. Y bueno, vamos a continuar. Se comenta que ese romance tan potente que tuvo, la verdad que en el documental se ve, de Yo no sé qué me ha hecho tus ojos, se ve al último, de la última orquesta de Canaro, antes de que Canaro desaparezca de la tierra, que había un bandoneonista ahí, y el tipo dice, yo no me meto con... Yo no hablo de cosas... Cosas íntimas, yo no tengo, no me meto. Con esa cara de serio que sí, tenía. Y viste, claro, anda a meterte con Canaro. Tenía mucho poder el tipo. Pero bueno, dicen que Ada Falcón, con esos ojos tan hermosos que tenía... que la gente, bueno, más allá de su belleza, de su forma de cantar, de su forma de ser, en esa década del 30, donde las mujeres estaban más reprimidas y esto de tener un descapotable y usarlo sola y tener tantas propiedades y tanto lujo no era muy normal. Más en ese país de Argentina, como decía Discepolo de ella, es tan divina que hace mal mirarla. Este Discepolo. Te duelen los ojos de lo linda que es. Canaro le dedicó ese famoso vals que ahora también interpretamos con Loca Bohemia, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Ese vals que es tan bonito y que la gente debe tanto bailarlo. Ahí estamos escuchando esta entrada de interpretación, que es la misma que hacemos. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros antes de empezar. Siempre con una gran diferencia. Canaro tenía ese punto de orquesta grande y nosotros somos a veces pocos, a veces más. Y con la voz, obviamente, ella es Ada Falcón y acá lo hace el cantor Regine. Pero bueno, sigue siendo ese hermoso vals que vamos a pasar a escuchar. Como decía antes, casi todos los tangos Canaro hace una breve entradita porque lo que quería Canaro es que se la escuche a ella. No se hace como hacían las orquestas en esa época, que era una parte A o parte B y después entraba el estribillista, sino que Ada Falcón le daba todo para ella. Así que vamos con la hermosa voz de Ada Falcón en Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos precioso soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Esta versión, la versión, por así decirlo, de Yo no sé qué me han hecho tus ojos. que Gardel le decía a Ada Falcón: ¿cómo cantás? Yo no sé qué me han hecho tus ojos como nadie. Gardel la grabó también, pero decía: quiero que me digas y que me enseñes a cantarla como la haces vos, Carlitos, con su voz. Y estaba esa historia que le decía: cantame, yo no sé qué me han hecho. Claro. Y Canaro desde el coche. Y Canaro, qué tipo este, che. Dicen que lo seguía y miraba que hacía Gardel con ella cuando hacían a la costanera a comer ahí a tomar. Este Canaro, un peligro. A ver, también se decía que, como que yo también tuvo relación con Gardel. A ver, la gente es muy, muy déspota y muy zorra, ¿viste? Porque después que ella se retiró, en la década del 40, decían: a los 20 una puta y a los 40 una monja. Es como que siempre criticando. Quiero decir, la gente es mala. Es soreta, ¿viste? Y le metieron mucha caña a ella también. Se comenta como que ella encontrarse a Canaro con su hermana fue una de las reacciones que tuvo de cortar toda vía social. Y también puede ser el que Canaro no haya querido divorciarse de la francesa, que era su mujer. La verdad que si son estas cosas, son todos, más que todo, cotilleos. Pero dicen que era muy sonado esto en aquella década del 30 de la relación de Canaro y Ada Falcón. ¿Qué te voy a decir? Después de 100 años casi, viste, y sigue todo, se sigue hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Dejemos ya los dos. Es muy loco. Esta mujer en el 38 fue lo último que apareció. En la radio también se decía que no quería estar con nadie. Estaba en un estudio de la radio sola. Y las veces que grabó, la orquesta estaba detrás de una cortina porque no quería que la vieran. Quiero decir, la mina la agarró una depresión y un bajón terrible. Donde ella después decidió cortar todo. Vamos a seguir con un tanguito más, antes de seguir contando la historia. El tango este que viene ahora es un clásico de D'Arienzo con Alberto Chaue. Se llama No mientas, de Héctor Varela y Alfredo Latero. Y Héctor marcó la letra, que era un capo de las letras. El tango No mientas suena mucho en el 38 con la orquesta de D'Arienzo y Chaue. Vamos a escucharlo con la letra completa por la cancionista y cantora Ada Falcón. Como escuchamos ahí atrás con la orquesta de Francisco Canaro, el tangazo No mientas. Fueron tus palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman, y ese llanto impío que me quiere convencer es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañada a tu querer. No mientas, que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas, si en tus ojos he leído que tu amor ya lo he perdido, y es inútil suplicar. Háblame la verdad, quiero que digas, no se mata por intrigas, de ese modo un corazón. No mientas, que me amargo al contemplarte, y el afán de perdonarte me podría ser traición. Sé que si te apiadas de mi vida aquí agoniza, y en un gesto franco a tu interior me deja ver, hallaré las brasas de mi amor hecho ceniza. Más nada me importa si así debe ser. Solo quiero verte con el alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres flores muertas lleve al menos de tus labios la verdad. No mientas, que tu boca pecadora se destiñe cuando implora sus mentiras al jurar. No mientas,

este hermoso vals de Ada Falcón con Canaro, que me encanta la forma de interpretar cuando tira esas palabras ahí al principio. A ver, escuchémosla. De tu pasión la inmensidad. De tu pasión, cómo la saca de dentro. Un infiel, toda una energía. Qué hermosura, qué hermosura. Vamos a seguir. A ver qué me queda. Poquito me queda, poquito me queda. Recordaré. Recordaré la noche azul en que cómo lo decía, qué bonito, qué bonito. El siguiente que vamos a poner es el tangazo Envidia, que Canaro lo grabó un par de veces, y esta es una de las clásicas versiones que hizo la querida Ada Falcón en el 36. Envidia, envidia siente el que sufre, envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. Envidia, envidia siente el cobarde, envidia siente el que muere, el que mata y el que hiere, porque no tendrá perdón. Envidia, envidia amarga y traidora, envidia que grita y llora, la que causa más dolor es la envidia por amor. Yo he nacido bueno, yo he nacido honrado, mi cabeza altiva nunca se ha doblado. Para el compañero fue mi brazo amigo y estreché la mano del que fue enemigo. Nunca el triunfo de otro me trajo una pena, ni sentí amargura por la dicha ajena. Y hoy ante el espejo, cruel de mi pasado, veo que he cambiado, me tiene rencor. Envidia, envidia tengo en mis celos, envidia del que a tu lado es feliz por ser amado mientras muerdo mi pasión. Envidia, envidia de mis desvelos, envidia como el vencido, porque jamás ha tenido en la vida una ilusión. Envidia, envidia que me condena a vivir con esta pena, porque no hay mayor dolor que la envidia por amor. Acá escuchamos Envidia, ese hermoso tango de Francisco Canaro, la música, y José González Cotillo, Antonio Bota y Luis César Amadori, la letra. La verdad que ella en el 38 prácticamente desapareció de la vida artística, y en el 42 desapareció del mundo prácticamente. Se fue, vendió todos sus bienes, los donó a amigos y a lugares, a, creo que a iglesias también, casa que tenía, coches, todo, vendió todo. Y sin nada se fue a un pueblito de la provincia de Córdoba, en Argentina. El pueblo se llama Sal Si Puedes. Se fue con su madre y se reclutó en un convento de monjas franciscanas. Ya por el 82, 40 años después, la madre había muerto un año anterior. Hizo alguna entrevista, ya empezaba a tener problemas mentales. Y allá por el año de los 90, nunca más se la volvió a ver. Vean el documental para que lo sorprenda un poquito su historia, un poquito mejor contada y más, un poco más amplia la historia. Muy querida por todos, muy amada, pero bueno, al final la vida tiene estas cosas. Hay una versión del tango Casas Viejas que estamos escuchando de fondo, donde Charlo canta a dúo con Ada Falcón. Este es Charlo. ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Voy a adelantar un poquito para que escuchen la unión. Búsquelo por internet, porque todas estas cositas que yo pongo las tenemos ahí en internet. Y ahora entra el amor coronado de luz. Estos patios también conoció. Me encanta el tango Casas Viejas. Me trae recuerdos a mi casa que ya no está. Y acá habla del progreso, que las casas viejas ya no están más. Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión. ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? Como todos pasaron, igual que estas casas, que no han de volver. Menudo dúo de cantora y cantor. Se van. Casas viejas queridas. De más están. De más. Terminado su vida. Ya sabes, hay que hacer esta, Beltrán, y vamos a hacer la segunda voz, dale. Vale. Paso al siguiente tema para que no me quede corto. El gran tangazo Ventarrón, interpretado por Ada Falcón y con la orquesta de Canaro. Simplemente para escuchar un poquito esa forma de interpretar este tangazo de esta cantora, con la fuerza de Francisco Canaro. Ventarrón. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengas quebradas del tango y en la conquista de los corazones si se da la ocasión? Entre el malevaje ventarrón, la voz te llama ventarrón. Por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines lo fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. No sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobao, recordás aquel pasado, la gloria guapa del ventarrón. Tangazo Ventarrón, interpretado por la querida Ada Falcón. Ada Falcón, Vivió hasta los 96 años. Falleció en ese pueblito, Sal si puedes, en el 2002. De causas naturales, tenía arteriosclerosis, ya no su cerebro no cuadraba. Y no volvió a cantar nunca más, desde 1942. ¿Ni mostrar sus ojos? Nada, nunca más, nunca más. Nunca más hizo nada más que encerrarse y desaparecer. En los 80 parece que la encontraron caminando ida en una plaza ahí por el pueblito Sal si puedes. Las franciscanas la agarraron, la cuidaron. Y ahí se quedó toda la vida. Fueron a intentar que vuelva a cantar mil veces, periodistas, todo, pero cerró la puerta y nunca más abrió nadie. Lo último que grabó fue el vals que pusimos antes, Vivir en tu recuerdo, de Canaro y Val Peloy, y Corazón Encadenado, que es el que vamos a escuchar para ya despedirnos de Ada Falcón. Corazón Encadenado, lo escuchamos por De Angelis y Martel. No, y Martel no. Sé que todos dicen que ya te he olvidado. Última grabación de Ada Falcón. Sé que piensan todos que mi amor ha muerto. Sé que todos creen que de aquel pasado. Sé que como todo crece en mi olvido, que de tus caricias ya no hay ni un recuerdo, sin saber que vivo solamente para ti, frente a tu recuerdo con tu imagen ante mí. Pregunta a la noche, te dirá por quién delido. Si pregunta a los aires, te dirá por quién suspiro. Murmurar tu nombre me oye el ave, y las horas saben mi alucinación. Vivo prisionero de tus bellos ojos que han encadenado a mi pobre corazón. Sé que para el mundo todo ya ha pasado. Sé que se murmura que ya no te quiero. Sé que como todo piensas que he borrado de mis pensamientos eso juramento. Sé que el vaso rojo de tu boca fresca lucirá el aroma del recuerdo y la emoción que encerró aquel beso que ocultara tu malecón. Si preguntas a la noche, te dirá por quién deliro. Si preguntas a los aires, te dirá por quién suspiro. Murmurar tu nombre en mi oye el ave, y las horas saben mi alucinación. Vivo prisionero de tus bellos ojos que han encadenado a mi pobre corazón. Esto fue Corazón Encadenado, con la hermosa voz de Ada Falcón. Bueno, ya llegamos al final del espectáculo. Espero hayan disfrutado estas versiones tan bonitas de Ada Falcón. Viviré en tu recuerdo, me encanta este. Voy a poner de vuelta ese principio, cómo lo interpreta. Recordaré. recordaré de tu pasión la inmensidad. ¿Tu pasión, dice? Recordaré la imagen fiel que me adoró. Fiel, fiel, lo saca desde las entrañas. Así se canta el tango y así se toca el tango. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero porque sos el compañero de mis noches de arrabal. Bueno, Beltrán, nos veremos la semana que viene. Nos veremos la semana que viene. ¿Qué nos vas a traer la semana que viene? ¿Ya lo sabes? Todavía no lo sé, pero esperemos que algo que suene bastante bien. Bueno, lo de hoy fue precioso, ¿eh? La verdad que ya nos dirán la gente que nos sigue, pero muy bonito la bossa nova. Las primeras grabaciones de bossa nova. Bueno, acá fue bossa nova y Ada Falcón en la parte del tango. Muchísimas gracias por estar y por no estar. Por no estar, dice porno. Porno estar. Lo dice. Quiere decir que lo que no están, están viendo. Ah, mirá vos, no me había dado cuenta. Bueno, nos vemos la semana que viene. Y nos escuchamos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan una linda semana. El viernes en la frontera. El viernes en la frontera. ¿Y el domingo? En el Dream Planet. Con Loca Bohemia en directo, como siempre, que eso ya es imparable. Bueno. Un abrazo para todas. Que los dejo con, como siempre, cierra Beltrán. Gracias, Beltrán. Nos vemos. Bueno, nos vemos ahora, en la puerta. Nos vemos ahora mismo.